Como cristianos, vivimos en una constante batalla interna. Escuchemos qué tiene que decir el Dr. Adrian Rogers acerca de esto. Usted estará de acuerdo conmigo en que yo no sé cuáles hayan sido o sean sus pensamientos. Yo no sé lo que a usted le gusta leer, o mirar, o escuchar. Yo no sé qué clase de surco fijo usted tiene en su mente, pero sí le puedo asegurar que su mente no es todo lo limpia que debería ser. Sin embargo, esta noche antes de que usted se acueste, su mente puede ser tan limpia como la nieve virgen. Debe aprender esto. No piense que es demasiado tarde para usted o que su corazón y mente no pueden ser limpiados. Dios hará una catarsis en usted siempre y cuando usted tenga el deseo de ser limpio. Amigas y amigos, sean cordialmente bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. Usted sabe que estamos viviendo en un mundo desenfrenado, y el problema primordialmente es nuestra manera de pensar. El estudio bíblico de hoy por el Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón se titula ¿Cómo controlar sus pensamientos? Por favor, abra su Biblia en el libro de los Salmos y busque el Salmo 119, que es uno de los grandes salmos de la Biblia. En un momento leeremos algunos versículos. El tema que vamos a estudiar es ¿cómo controlar sus pensamientos? Usted sabe que estamos viviendo en un mundo desenfrenado. Sabe que el problema, primordialmente, es nuestra manera de pensar. Si piensa cómo Dios destruyó la humanidad por medio del diluvio, una de las razones de por qué lo hizo fue la manera de pensar de la gente de entonces. En sus mentes y corazones, su manera de pensar fue constantemente malévola delante de Dios. Hace algún tiempo ya, una muy importante revista norteamericana publicó un informe alarmante. En la portada de esa revista estaba la foto de un jovencito de unos 13 años de edad, más o menos. Vestía un jean azul y una camisa blanca. Tenía una pequeña grabadora y en sus oídos un par de audífonos. Y la leyenda al pie de la foto decía: ¿sabe usted lo que sus hijos escuchan? La revista no es una revista religiosa. Es secular, con noticias y reportajes de todas partes del mundo. Y quiero citar algunas de las cosas que decía el artículo. Día y noche, la juventud norteamericana está seducida con las visiones electrónicas de un mundo tan violento y sensual que parece que nuestros hijos están asediados constantemente. Los placeres invaden a los jóvenes de hoy por medio de la música, la televisión, los videos. Y las películas son tan sexualmente explícitas que los padres están realmente enfurecidos. Los psicólogos advierten que esto traerá horribles consecuencias. Los productores de espectáculos de entretenimiento están temerosos de amenazas a la libertad de expresión. Y los políticos están considerando soluciones que cuestionan la primera enmienda constitucional. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tenemos un problema enorme y no sabemos qué hacer con él. El artículo continúa diciendo: la violencia, lo oculto, la sodomía, el masoquismo, la rebelión, el abuso de las drogas, la promiscuidad y la homosexualidad son temas constantes. Eso significa que nuestros jóvenes están siendo bombardeados continuamente por estas cosas. Dice el artículo: mientras tanto, las estadísticas muestran que los estudiantes escuchan aproximadamente, escúchelo bien, 10.500 horas de música rock entre el séptimo y el decimosegundo grados. Eso es solo 500 horas menos del tiempo total que están en la escuela y colegio por 12 años. Satanás es muy siniestro e inteligente, pero diabólicamente malvado, y él quiere capturar los corazones y las mentes de toda una generación. Y en términos generales lo ha logrado. La mente, que tiene un valor incalculable, es el objetivo de una lucha intensa. ¿Por qué? La respuesta es obvia. Si él conquista su mente, lo tiene a usted. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, cuando la Biblia habla o usa la palabra corazón, no hace referencia al órgano que bombea la sangre en nuestro cuerpo. Literalmente significa sus pensamientos, su mente, el núcleo de la individualidad. En Proverbios 23:7 leemos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Un filósofo dijo, déjenme componer las canciones que una nación canta, y me tendrá sin cuidado quien haga las leyes. O sea, es la música la que tiene una fuerza poderosa. Pero si usted añade a la música imágenes pornográficas, como en el caso de MTV, entonces tiene a Satanás comenzando a construir un sistema, una telaraña que destruirá la mente de los jóvenes, como sucede ahora mismo. Pero no solo con los jóvenes, sino también con los adultos. Quiero decirle cómo controlar sus pensamientos. Escúcheme atentamente. Su mente no es su cerebro. Su cerebro es a su mente lo que el piano es al pianista. Su cerebro es con lo cual su mente piensa. Muchos de nosotros solo tenemos un pianito de juguete, no un gran piano de cola, como tienen otros. Si usted tiene un poderoso cerebro, pero una mente débil, puede ver la clase de combinación que tiene. Puede ver lo que sería una persona con una mente mala, pero con un buen cerebro. Se vuelve un diablo inteligente, lo cual es sumamente peligroso. La Biblia dice claramente que es la mente la que debe ser controlada. Veamos Romanos 8, los versos 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte. La palabra carne aquí significa pensar solo en lo carnal. Un animal carnívoro es un animal que se alimenta con carne. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en Lucas 13:3 leemos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa la palabra arrepentir? Quiere decir un cambio en la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Quiero compartir con usted tres formas bíblicas que le ayudarán a tener pensamientos puros, porque eso sí es posible. Le pidieron a un muchachito que termine la frase siguiente. La limpieza es sinónimo de... Y él dijo, es sinónimo de algo imposible. Bueno, eso no es verdad, porque sí se puede ser limpio. Usted puede tener pensamientos limpios, usted puede vivir victoriosamente, pero no necesariamente por medio del aislamiento. Nuestros jóvenes hoy en día son presa fácil de la supercarretera informática. Quiero decir, hay suciedad y vileza en las páginas de la Internet. Y solo se necesita tocar un par de teclas en la computadora para abrirlas. Mi amigo, eso es escalofriante. Y todavía hay gente que dice, bueno, la televisión, la radio, la música, en realidad no afectan la vida de los jóvenes. ¿Saben quiénes dicen eso? Los liberaloides, los que defienden toda la basura pornográfica en nombre de la libertad de expresión, los que piden tolerancia, pero ellos mismos son intolerantes. Lo que vemos y escuchamos nos afecta a todos en mayor o menor grado. Si no fuera así, ¿por qué se gastan millones de dólares en la propaganda de alguna cosa o algún evento? Porque lo que la gente ve o escucha le afecta, de tal manera que a veces terminan comprando cosas que ni siquiera necesitan. Bien, veamos esos tres pasos bíblicos para controlar los pensamientos. Primero, debe haber una purificación de la mente. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? En primer lugar, usted debe tener una mente limpia. ¿Cuál es la respuesta para esa pregunta? Con guardar tu palabra. Aquí la palabra camino conlleva la idea de un surco. Y Satanás quiere hacer un surco en su mente. Que tenga una manera sucia de pensar. Siendo un jovencito estudiante, realicé muchos trabajos. Uno de ellos fue construcción. Y por lo general, los hombres que trabajan en construcción, no importa lo que se les diga, toda conversación la transforman en algo sucio, degradante. Sus bromas son de un denigrante doble sentido. ¿Ha estado alguna vez en medio de gente así? Tienen una sola manera de pensar, un surco lleno de basura. Y si un joven tiene ese surco en su mente, ¿cómo puede limpiarlo? ¿Cómo puede librarse de ser adicto a eso? ¿Con qué podrá limpiarlo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es el agente limpiador. Jesús dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y la palabra que él usa para limpios tiene su raíz en la palabra catarsis. ¿Sabe lo que es catarsis? Depuración, limpieza interior. La palabra de Dios efectúa una catarsis en su mente. Usted deja que el oleaje limpiador del Calvario y la refrescante brisa del Espíritu Santo le limpie interiormente. Usted permite que la palabra de Dios realice una catarsis en su mente, en su vida. ¿Cómo nos limpia la palabra de Dios? Bueno, nos guía hacia la confesión y el arrepentimiento. En 1 Juan 1:9 leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que tenga una imagen mental del Señor Jesucristo entrando en su corazón, viniendo a su vida para hacer una limpieza total, una catarsis. El Señor Jesucristo necesita hacer esa limpieza en su corazón y en su mente. Escúcheme, yo no sé cuáles hayan sido o sean sus pensamientos. Yo no sé lo que a usted le gusta leer o mirar o escuchar. Yo no sé qué clase de surco tiene usted en su mente. Esta noche, antes de que usted se acueste, su mente puede ser tan limpia como la nieve virgen. Debe aprender esto. No piense que es demasiado tarde para que usted, en su corazón y en su mente, desee ser limpio. Dios hará una catarsis en usted, siempre y cuando usted tenga el deseo de ser absolutamente limpio. Segundo, debe haber determinación. Si usted está buscando un camino fácil, un atajo, lo siento mucho, no existe. Salmo 119:10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Si usted no tiene seriedad en este asunto, no obtendrá la victoria. Quiero decir, si para usted no vale la pena el tener pensamientos limpios, si no está totalmente convencido de la importancia de los mismos, mi amigo, mejor olvídese del asunto. De ninguna manera usted ganará la batalla en esta área hasta que decida en su mente que con cada centímetro, con cada onza, con cada fibra, con cada músculo de su cuerpo, pueda decir, querido Dios, realice una catarsis en mí. ¿Sabe cuál es la tragedia de este tiempo en el cual vivimos? Cristianos tibios. Quieren servir a Dios, pero sin abandonar el mundo. Hay una batalla por su mente. Y si usted es tibio, la perderá. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el capítulo 4, verso 8, leemos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Un hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Quiere usted tener a Dios? ¿Quiere purificar su corazón? Si no lo quiere, lo que estoy diciendo es en vano. Le entrará por un oído y le saldrá por el otro. Veamos Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y el alma significa la mente, las emociones y la voluntad. Si usted no hace una decisión, nadie la hará por usted. Y Dios no se impondrá a la fuerza en usted. ¿Sabe usted lo que es un armiño? Es un animalito de suavísima, delicada y carísima piel blanca. Leí que para atrapar al armiño, los cazadores encuentran en la tierra los huecos en donde viven los armiños y en donde buscarán refugio estos animalitos cuando son perseguidos por los perros de los cazadores. Previamente, los cazadores cubren con basura, lodo y excremento la entrada de esos huecos. Cuando el armiño, huyendo de los perros, llega a la entrada de su cueva y la encuentra cubierta con tanta suciedad, prefiere luchar contra los perros y, por lo tanto, morir, antes que ensuciar su blanquísima piel. Mi amigo, esa es la clase de determinación que usted debe tener. Usted determina en su corazón el permanecer puro, o sea, tener pensamientos puros. Esta determinación es como un giróscopo espiritual. Si no lo utiliza, le puedo asegurar que no triunfará. Primero, purificación. Segundo, determinación. Pero esto no es suficiente. Usted puede estar limpio y decir, por la gracia de Dios y todo lo que está en mí, mantendré mi corazón limpio y puro. Pero usted aún podría fracasar en el siguiente paso, que es fortificación. Miremos el verso 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista no está hablando acerca de ser limpio de pecados pasados. Está hablando de tentaciones futuras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios guardada en su corazón que es el antídoto. Es la palabra de Dios la fortaleza que mantendrá afuera cualquier pensamiento impuro para que usted no sea vencido por lo malo. Usted debe saturar todo su ser con la palabra de Dios. Y si usted me dice, Pastor Rogers, yo tengo una hermosa Biblia. Le diré que me alegra que la tenga, pero ¿la lee? ¿La memoriza? ¿Aplica sus enseñanzas en su vida cotidiana? ¿Es la palabra de Dios real para usted? ¿De qué le sirve todo ese tesoro que es la palabra de Dios? ¿De qué le sirve a usted el saber en dónde hay un tesoro si no quiere ir a buscarlo porque eso significa trabajo? ¿Cómo la Biblia nos mantiene puros? Veamos nuevamente el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios es un Dios santo. Y cuando usted lee la Biblia, entiende la Biblia y aplica los mandamientos de la Biblia, lo que está haciendo es tener los pensamientos de Dios. Anote al margen Filipenses 4, el verso 8. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, diciéndole cómo vivir victoriosamente en tiempos difíciles. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted tiene que pensar en las cosas que son verdaderas, honestas, justas, amables, de buen nombre, virtuosas y dignas de alabanza. Dios en su infinita sabiduría y gracia nos creó de tal manera que no podamos tener dos pensamientos al mismo tiempo. ¿No es eso maravilloso? Por lo tanto, si estamos pensando en lo que es bueno, no podemos estar pensando en lo que es malo. Lógico, ¿verdad? Es importante que usted tenga la palabra de Dios en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios, cuando está en su mente, cambiará su actitud. Y su actitud determina sus acciones. Por eso, el diablo trabaja en su mente para alejarle de la palabra de Dios y de la pureza. Y por supuesto, el Espíritu Santo le guía hacia la palabra de Dios. ¿Qué clase de pensamientos dominan en su mente? Si usted no tiene ninguna relación con Dios, le puedo asegurar que sus pensamientos serán, por lo general, carnales y mundanos. no le gustaría cambiar esa manera de pensar. Lo puede hacer si Jesucristo y su palabra son una realidad en su vida. Le gustaría tener a Jesús en su corazón. Pues lo puede hacer ahora mismo mediante una sencilla oración. Permítame guiarle en oración. Usted puede utilizar sus propias palabras. Querido Dios, confieso que hasta ahora no me había preocupado por tener pensamientos puros, y soy culpable de ese y muchos otros pecados. Por eso estoy convencido que necesito hacer las paces contigo para pedirte que me perdones y me ayudes a limpiar toda la basura de mi mente y mi corazón. Señor Jesús, tú fuiste a la cruz para pagar la deuda de mis pecados, y lo hiciste porque me amas y quieres salvarme. Gracias por amarme de tal manera. Desde este mismo instante, te invito a que entres en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Pongo mi fe y mi confianza únicamente en ti y en tu bendita palabra. Ayúdame a tener pensamientos limpios y puros, y para que mis palabras también sean limpias y traigan honor y gloria a tu nombre. En tu nombre lo pido.